Y finalmente tenemos el que tiene una importancia sanitaria muy importante, que es Aedes aegypti, que es el vector de fiebre amarilla, Zika, chikungunya, dengue. Bueno, ese es el que desde esta época hasta la mitad de abril tenemos que estar más atentos porque es el que puede transmitirnos alguna de esas virosis. Fundamentalmente de febrero en marzo, que son los momentos de mayor actividad, mayor cantidad de mosquitos. Entonces, fundamentalmente de mitad de enero hasta principio de abril, tenemos que tener precauciones con ese mosquito, Aedes aegypti.